Esto está ubicado en una zona altamente turística, fuertemente requerida por el turismo, por la presión inmobiliaria. De hecho, los pobladores de toda esa villa Mascardi, gente de alto poder adquisitivo, la mayoría de ellos no vive en el lugar, solo utilizan sus viviendas en épocas de verano o de invierno, digamos, ¿no? Así que, bueno, esa es la situación. En el día de mañana nosotros vamos a volver a charlar con la gente de la comunidad porque hemos tenido un contacto permanente con el Ministerio de Seguridad de la Nación a través del doctor Gabriel Fuchs y a través también de la presidenta del INAI, de la doctora Odarda, para poder intervenir y ojalá poder concertar una instancia de diálogo y empezar a trabajar en abordaje directo, digamos, ¿no? Hay que advertir, aclarar que la provincia tiene una opinión política sobre este tema y los funcionarios locales de la provincia que operan en el lugar tienen una visión muy crítica, digamos, y ellos entienden que cada cosa que sucede en esa extensa zona siempre culpan a la comunidad, lo cual hace una situación muy difícil para poder dialogar con alguien que te inculpa permanentemente de todo. Así que, bueno, será una tarea compleja, pero necesaria empezar a trabajar. Así que desde ya agradecemos mucho la información que ustedes puedan seguir transmitiendo.